Mabede, bichunya, di somo ariti ikauru si chopiloka imosa. Awoko chonya choko sumo imeli unora mosa kodi nyero ira. Thank you. para iña. Ya ni ven a temnetu, a que oñare agi, mayurum burkale, a que oñaro sigue. Matungani ngamamora iña, posi polo diambo, y mosi ya colewe, se chemo ngada. Matungani ngamamora iña, posi polo diambo, y mosi ya colewe, se chemo ngada. Irona Latino pod somo asembolwa. Aman para janda nyosora. Latino pod somo asembolwa. Thank you. Nyakware dora go gita silas. Nyakware dora go gita silas. Aparo baby rosa wino aswiti. Nyakware dora go gita silas. Nyakware dora go gita silas. Aparo baby rosa wino aswiti. Jaber mama lina rosa luongo nyingi Jaero wadati mango kindik nae Era en mufu awina olando kiparie Era en mufu awina olando kiparie Ilaba gula dala kabiro duari gotieno Panuor pachoro sabino e morie nae Io ero penjani rosabino ni cure Io ero penjani rosabino ni cure Avino rosi somo en ialego Wayong adaro silini mos magi Kakokteri rabur baby Kindik nae awino kakitingo naera Wayong adaro silini mos magi Wayong adaro silini mos magi Kakokteri rabur baby Kindik nae awino kakitingo naera I don't know. boke oge mi ala wire chopo kumi akelo sada mori di chel yuri chalo rwa jabondo waya iru lungo nyiku sara lungo nyike waya mora inyanya jonam aye jatumo we Mama kaluongi giwaya Kanyango Damaris Nati konyango Joseph Maduda ongi Adele kora wei wodipi Ukego mwadu simba Omino nyango Daniel Isabel Ogeto Adele kora wei wodipi Ukego mwadu simba Omino nyango Daniel Isabel Ogeto Good. Yeah, good. Yeah.